Diga, pues estamos ahí felices por el congreso que se está realizando, es una bendición, el fruto del Espíritu. Tema 6, ¿cuántos más faltarán? Pues 3, son 9. Tema 6, la fidelidad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por poder estar así, orando, los hermanos juntos, unidos aquí, y anhelando aprender cada día más de ti, cada día más de quién eres, de cómo eres, de tu carácter, Señor. Padre, revélanos otra vez tu divinidad, tu potencia, tu misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto de vuelta principal que veníamos leyendo, Gálatas 5:22. Vamos a leer hasta el 24 hoy, Gálatas 5:22, un texto importantísimo en la vida de un cristiano, ¿no? Un cristiano pues se convierte a Cristo, nacemos de nuevo del Espíritu de Dios. Y después empieza a correr la carrera, que significa el proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Pues todo lo que estuvimos viendo es cada día parecernos más a Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted y yo vamos a ver que la vida cristiana, o ya estuvimos viendo a lo largo de estos años, que la vida cristiana no es tan fácil. Nomás en esta congregación que aquí estamos hace poco menos de un año, ¿no? 9 meses, un parto, como 9 meses vamos estando. Y es una alegría tremenda estar aquí, poder servirles, poder estar compartiendo nuestras vidas cristianas juntos. Pero vemos también, nos entristece, porque muchos aquí han estado, algunas personas, y no están ya. Entonces eso sí entristece un poco. Hoy estuvimos viendo un poco de esas personas que alguna vez han venido y preguntaba el predicador, pues si se acuerdan, y yo estaba, órale, y empezaba a ver imágenes, caras, y sí, de algunas me acordaba, y sí, me daba tristeza, porque no es que se haya ido a otra iglesia o a otra congregación, sino que obviamente pues retrocedieron. Los veo nublados, como que anduve llorando. Y ya. Llorando. Y muchas veces el tema principal en la carrera de la fe cristiana, de la santificación, es si usted sigue ahí crucificado en la cruz con sus pasiones y deseos. Esa es la conclusión a veces de que va a ser en otra enseñanza, pero la voy adelantando porque es importante que lo vayamos pensando, meditando, absorbiendo y veamos que todas estas enseñanzas, ¿qué sentido tienen? Sino más incrementan mi conocimiento y me siento muy sabio, que conozco de Dios, pero no lo aplico o ando retrocediendo en la carrera cristiana o no soy de bendición a otros cristianos o no ven a Cristo en mí. ¿Qué caso tendrá tener tanto conocimiento, tanta oración, venir aquí, a estar aquí, dedicarle, invertirle un tiempo para aprender, para orar, para alabar al Señor, si después no estoy crucificando mi carne con las pasiones y deseos carnales que tengo junto a Cristo? Si me niego a mi proceso de santificación ante Dios. Yo he muerto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hay que creer eso, hermanos. A veces se nos hace fácil, memorizamos, primera de Juan 2, 15, 16, 17, y ya no los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ya no los tengo, ya no practico el pecado, porque ya soy hijo de Dios, ya soy nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, las nuevas, todas son hechas nuevas. Pero como veníamos cantando también, se nos hace, da una cierta congoja ver, porque vemos y nos damos cuenta a veces de algunas vidas de nuestros hermanos que retroceden, otros que no avanzan, y siempre es lo mismo, siempre es el compromiso con mi relación con Dios, siempre es mi maduración en la fe, dejarme guiar por el Espíritu Santo significa humillarme a mí. Siempre tiene que ver con mi orgullo, con mi yo contra el yo divino. Los que siguen sus propias pasiones y deseos, hermanos, no son hijos de Dios. Es una aseveración verdadera, pero dura. Yo sé que algunos dirán, oye hermano, pues eso es muy duro, ¿y cómo sabe? Los que siguen sus propias pasiones y deseos no son hijos de Dios. ¿Sí lo decanta? ¿Sí lo ve? Es importante ver ese tipo de cosas. Si yo ya he crucificado, porque hay cosas que no se pueden negociar en la vida de cristianos. Algunas cosas sí, de vez en cuando tropezamos, decimos alguna mentira sin querer o nos cruzan y ay, no, ahora ya algunos, los más maduros ya no hablamos, no maldecimos, pero por dentro decimos, ay santa no sé quién. ¿Sí o no? Pues el tema es que penosamente el ser humano, mientras estemos en esta carne, es lo que siempre el apóstol Pablo dijo, ¿no? Miserable de mí. Cuando el apóstol Pablo, Dios, yo creo que Dios hizo al apóstol Pablo decirlo, porque es el que más nos representa, ¿no? Es el apóstol de los gentiles, es el que lo tenemos, wow, este Señor es nuestro hermano, cuando lo vamos a ver en el cielo, pues nos vamos a gozar, ¿no? Decirle, pues dicen que era medio chaparrito, por ahí hasta más que yo. Así que, pues, oye hermano, no manches, eres tremenda influencia ha sido, y tú dijiste que miserable de mí, yo y usted, ¿cómo compararnos con eso? Ni se diga con Jesús, ¿no? En los evangelios. Pero es importante, hermanos, eso de cuando la Biblia dice crucificar mis pasiones y mis deseos, como Gálatas 5:24 lo manifiesta diciendo, termina, estos son el carácter de Dios, las nueve, ¡prah! Y después nos dice, ¿los tienen o no los tienen? Si crucificaste tus deseos, tus pasiones carnales con Cristo, sí los vas a tener, si no, no. Es tan simple como eso, hermanos. No entrarán a la casa del Padre de los Espíritus. Vamos a leer para refrescar Gálatas 5:19. No lo busque, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. A veces cuando leemos estas traducciones sencillas que a mis hijos les encanta, pues a nosotros también, de repente nos enriquece. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Aquí dioses falsos es todo lo que esté en el lugar primero que el que corresponde a Dios. Dioses falsos, puede ser a mi hijo, puede ser a mi esposa, a mi esposo, puede ser mis bienes, mis posesiones, mis cuentas bancarias, mi trabajo. Dioses falsos adoran, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿Ya se va imaginando alguno, algún hermano? Dicen, este hermano. A mí me imagino. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Ahí está. Los que hacen eso no formarán parte del reino de Dios. Cuando Dios nos habla, hay que tomarlo como palabra de Dios. Amén. No hay que tomarlo vagamente. Ay, Dios es bueno. No, Dios estaba ahí como los padres terrenales, que a veces nos dicen, ay, te voy a matar, y agarra la chancla y tómale. No, no. Dios no dice, como en inglés, me sale la palabra en inglés, bluff. O sea, no dice, ¿cómo lees la palabra? Ya se me fue. No exagera nuestro Dios. Nuestro Dios, lo que escribe, lo que puso por sus santos inspirados, es lo que Él quiso decir, hermanos. Los que anteponen sus intereses personales al llamamiento de Dios terminarán en varios de este tipo de conductas, hermanos. Ay, hermano, no exagere. ¿Acaso es pecado tener aspiraciones en esta vida? ¿No tenemos que tener aspiraciones, no quedar ociosos? ¿Acaso querer superarme, crecer en mi trabajo, desarrollarme en cierta área o en cierta especialidad en la que me gusta, está mal ante los ojos de Dios? No hay que mezclar, hermanos. Si usted antepone sus deseos y pasiones a los deseos y mandamientos de Dios, es ahí que en donde usted está entrando en un mundo peligroso, un mundo que poco a poco lo llevará a las conductas de los que obedecen a los malos deseos. Son malos, ya los leímos, son malos. Todos cuando los leímos, sí, decíamos, estos son malos, no los quiero hacer. Si después de haberlos leído no se les hacen malos, bueno, pues ahí ya, pues hermano, usted debe de nacer de nuevo. A los que andan así, pero el Espíritu nos redarguye, nos incomoda, nos hace incómodo. Entonces es hora de dejar esa tibieza y decidirse a humillarse ante Dios o anteponer sus deseos a los nuestros. Esto es fidelidad, hermanos, el tema de hoy. Esto es fidelidad. La fidelidad, que aquí aparece como fe en la Reina Valera, en otras versiones aparece el significado real que quiere decir aquí del carácter de Dios, que es la fidelidad. Nuestro Dios no es como el hombre. Y qué bueno que no es como el hombre. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel, fiel. A lo largo de toda la Biblia podemos ver a Dios anteponiendo esa fidelidad de Él ante unos infieles seres humanos. Leyendo la historia de Dios con el hombre, uno puede más que sorprenderse de esa fidelidad. Es increíble, yo veo y una y otra vez Dios permaneciendo fiel al hombre. Más en específico, hermanos, es increíble esa fidelidad que nuestro Dios ha demostrado con su pueblo Israel. La vida del profeta Oseas, ¿sí conoce al profeta Oseas? Ahí cuando empiezan los profetas menores, que están mal, para mí no son menores, pero dicen que son menores porque están cortitos, escribieron poco. Pero después de Daniel viene Oseas, pues son 12 capítulos, no son pocos, pero este Oseas y la vida de él refleja la fidelidad de nuestro Dios con un pueblo adúltero a él. Vamos a Oseas 1:2, hermanos. Oseas 1:2. Dice la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Después el profeta, saben la historia, tiene tres hijos, un hijo, una hija y otro hijo, y les pone diferentes nombres que Dios les manda que los ponga proféticos. No vamos a entrar a eso, pero habla del castigo que Dios le va a inferir a su pueblo fornicario, a su pueblo que se va tras o en pos de otros dioses. Hasta les dice que ya no son su pueblo en un momento, en ese tramo de tiempo, en ese tramo pasado, porque al final del capítulo, Dios muestra una vez más su fidelidad. No se espera ni siquiera al siguiente capítulo, en el mismo. Lo voy a leer en la versión, Nueva Traducción Viviente, del versículo 10 y al 12. Dice: sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra! En ese día llamarán a sus hermanos Amni, o sea, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Ahí va, los nombres significan el significado que Dios le quiere decir. Ustedes son mi pueblo y yo los amo. Yo soy fiel. Por este Dios lleno de amor, paciencia, misericordia, benignidad, bondad y fidelidad, estamos nosotros aquí, hermanos. Dice la palabra, vamos a leer el siguiente capítulo, no lo busque, capítulo 2, versículo 2, lo voy a seguir leyendo en esa versión. Dice: pero ahora, y subrayo, pero ahora, presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Dígale que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. O sea, le está diciendo aquí a ese tiempo, a ese Israel al que se iba en pos de otros dioses, o sea, que fornicaba con otros dioses, quítate ya las costumbres y las formas del mundo, porque esa serie que estás viendo ahora en la televisión, en el Netflix o en el Amazon, ahí de todas, ahora está por todas, tienen su serie, Claro Video, no sé, deja esa serie, quítala, deja de ser fanático de ese equipo de fútbol, sea aficionado. Deja el lenguaje de blasfemias y maledicencias ahí de este del mundo. Empieza a corregirte, santifícate. De lo contrario, sigue el pasaje, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. Si ya conociste a Jesucristo, el agua de vida eterna, no puedes morir de sed, no podemos morir de sed. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la samaritana? Te voy a dar agua, con esta agua nunca más tendrás sed. Eso nosotros ya lo hemos vivido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Solo alejados de Él podríamos morir de sed en el desierto que representa este mundo. En Oseas 2:4 dice: no amaré a sus hijos porque fueron concebidos en prostitución. Aquí en todo el tramo, Dios se está presentando una carta de divorcio. Una carta de divorcio, como lo mandó, permitió Dios a Moisés. Y Dios está ejemplificándose en su relación con Israel, su pueblo, como su esposa, a la cual le da carta de divorcio por sus continuas fornicaciones, adulterios. Y acá dice también, y a tus hijos, también, porque fueron concebidos en adulterio. Significa que tus hijos no conocerán del amor infinito de Dios, porque tú andarás en tus fornicaciones, amando los deseos de esta carne, amando los deseos de este mundo, con los deseos, anteponiéndolos, perdón, con el deseo de Dios. En esta vida pasajera, hermanos, ¿qué hay más importante en las relaciones entre los hombres que las de nuestra familia? Y aquí nuestro Dios saca la relación del marido y la mujer que sigue fornicaria. Y ahora saca la otra relación más importante, con la relación de padres con hijos. Y esta más que preciosa relación entre padres e hijos, que representa la relación que quiere tener el Padre Celestial con nosotros, va a estar marcada, hermanos, por la relación que es sobre toda relación, nuestra relación, nuestra comunión con el Padre Celestial. Nuestra relación con nuestros hijos va a estar marcada por nuestra relación con el Padre. Esto va a influir tremendamente la vida de nuestras familias. Nunca olvidemos, mis hermanos, lo que le dijo el ángel a Cornelio, el centurión, que Pedro le traería palabras con las cuales serían salvos él y ¿quién? Y toda su casa. O las que Pablo y Silas le dijeron al carcelero en Filipos. Ellos le dijeron en Hechos 16:31, una cita que todos nos gusta citar, ¿no? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces no se preguntó, hermano, oye, ¿no era que la salvación no se hereda? ¿No es que la salvación es personal, una relación personal con nuestro Dios? Que yo tengo que creer, ¿qué tengo que ver? Que si yo creo y si mi hijo, no se hereda, Dios no tiene nietos, todos lo sabemos eso, ¿no, hermanos? Pero aquí se refiere a que si yo permanezco fiel en una relación sana con Dios, anteponiendo la voluntad del Padre Celestial ante la mía, Dios nos está dando una promesa. La promesa es, tus hijos también serán salvos. Porque tú, como estás bien conmigo, vas a enseñarles a ellos lo que yo quiero que les enseñes. ¿Dice amén a esto, hermanos? Amén. Usted, si es fiel con el Señor, Dios le está prometiendo también que sus hijos se van a acercar al Señor. Tengamos, yo sé que aquí hay muchos padres que andan sufriendo, y así pasa en todas las congregaciones, que sufrimos por los hijos que se están alejando o que ya se han alejado. Algunos padres que tienen hijos ya adultos, que andan alejados del Señor. Y yo les he dicho que hay que permanecer nosotros fiel y seguir orando, porque saber que el Señor es fiel nos da confort, hermanos. Tenga la seguridad que Él ya ha sido fiel con usted y Él siempre será fiel con su pueblo, a tal punto como lo que estamos ahora estudiando en Oseas. Sus hijos están alejados de Dios, no se desespere, confíe en el Señor, Él no es como el hombre, Él no miente, Él es fiel en todo tiempo. Oseas 2:5 dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite y de oliva y bebidas. Esto es lo que hacemos cuando anteponemos las cosas de este mundo que pasan a las cosas eternas de Dios que permanecen para siempre. Cuando escuchamos el versículo, decimos, ay no, pues qué fuerte, ¿cómo? Yo iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, me venderé a cambio de ropa de lana y lino, me venderé a cambio de aceite de oliva y bebidas. Y dice, ay, qué mujer tan promiscua, qué mujer tan baja, qué mujer tan mala. Pero lo que el Señor aquí dice es, cuando tú antepones, cuando yo antepongo las cosas de este mundo, mis privilegios al privilegio divino, a la voluntad divina de Dios, entonces estamos haciendo lo mismo, hermanos. ¿Cuál es nuestra prioridad en esta vida? ¿Cuál es nuestra prioridad en esta vida? ¿Cómo está viviendo ahora, hermano? Yo ahora, si me pongo a realizar mis prioridades en la vida, siempre cuando uno lo hace, pone uno punto y tal, dos punto tal, tres punto tal. El uno y el dos, le puedo asegurar aquí, cualquiera, si yo les pregunto, hermanos, ahora mismo, me van a decir rápidamente, por ahí le dé vergüenza y no lo diga, pero lo tiene en la cabeza, el número uno, le puedo asegurar que su prioridad en esta vida, usted lo tiene ahora en la cabeza. ¿Cuál es? Dios ya lo sabe. Lo que usted tiene en la cabeza, en el corazón, Dios ya lo sabe. ¿Cómo vamos a pretender engañarle? Hermanos, no seamos ingenuos. No vamos a engañar a Dios. ¿Cuál es su prioridad número uno? Muchos recién, ahí estaba buscando las alabanzas y no lo vi bien. Pero toma mi corazón, toma todo. Lo cantamos fácil, pero yo estaba orando en un momento, dije, estaba cantando eso. Ay Dios, perdóname, porque hay muchas veces que de repente digo, toma mi corazón todo y después no te lo quiero dar todo. Retrocedo para atrás. No quiero arreglar ciertos aspectos de mi vida. Perdóname. Cuando yo le canto y le adoro al Señor, le estoy declarando una verdad. Pero si yo le canto, es como que mi esposa dice, yo te amo. Y es lo que dice aquí, ¿no? Con lo que hizo Gomer con el profeta Oseas. Yo te amo. Y se va con otros amantes. ¿Se imagina? ¿Se imagina que alguien le haga eso a usted? ¿Se imagina que sus hijos digan, papi, yo te amo, y se vaya y haga lo que quiera en este mundo y bye? Es tremendo lo que nosotros a veces en la facilidad del pensamiento de nuestro papi celestial, como algunos hermanos dicen, a veces nos tomamos a la ligera estos temas. Nos encontramos con este tipo de dudas, hermanos, constantemente. Cuando vamos a evangelizar ahí en misiones, es constante, porque si Dios, dicen, es amor y bueno, ¿cómo dice que Él traerá matanzas y calamidades? Muchas veces Dios habla en primera persona porque Él es omnisciente, omnisciente, o sea que Él sabe el pensamiento de todos en todo momento. ¿Se imagina saber el pensamiento de todos en todo momento? Es algo de que yo le pediría de las cualidades de Dios no tener. ¿Se imagina? Estoy hablando así con mi esposa y me dice, ay, qué pedante, otra vez diciéndome lo mismo. ¿Qué dijiste, mi amor? No dije nada. Y nomás lo pensó. ¿Se imagina saber todos los pensamientos de ahora? Sería tremendo. No podríamos vivir nosotros. Pero Dios lo sabe. Tremendo, pero muchas veces como Dios habla en primera persona porque Él es omnisciente, todo lo sabe, el pasado, el presente, el futuro. Esto es un concepto, hermanos, que para el ser humano es difícil de digerir, como que no nos entra bien en las cabezas. Para sus hijos, Dios sí trae disciplina, hermanos. Para la gente del mundo, juicios. Pero estos males o calamidades, como los llama la gente del mundo, sí, les pasa a sus hijos también, a los que andan por ahí desobedientes, o también a los que andan obedientes, pero ya han tenido trayectoria desobediente, como a todos los que estamos aquí. También les pasa más a las personas incrédulas, porque por sus propias concupiscencias andan siendo engañados. Por sus propias decisiones, mis hermanos, por sus malas acciones, el hombre solito, hermanos, se mete en estos problemas. Y en su divina omnisciencia y omnipresencia, Dios nos habla con la autoridad del que sabe lo que va a ocurrir. Por eso toma esas decisiones, por eso habla en primera persona. Es la seguridad del que ya sabe las consecuencias de las acciones ejecutadas. En su soberanía trae juicios y disciplina. Pero siempre las consecuencias de portarse mal, de desviarse del camino, de anteponer mi voluntad a la de Él, de vivir alejados de Dios siempre, hermanos, son las mismas. Sufrimiento y dolor y muerte eterna. Engaños, ida y vuelta. Hermanos, engaños, ida y vuelta. Todo esto hasta terminar en el castigo eterno. Si usted le dice a su hijo, mijito, si sigues así de ocioso, sin estudiar, ni trabajar, nomás con tus sueños, ¿está bien decir guajiros? ¿Aquí también le dicen así? Pues ahí en Sudamérica también. No sé quién lo inventó ese término. Sueños guajiros, suena bien. No sé si aquí suene bien. Con tus sueños guajiros de ser famoso o rico, un youtuber, un influencer, ahora como salen las modas, pues te va a ir mal, mijito, no hagas eso. Vas a terminar haciendo fechorías. ¿Qué son los que roban? Los que roban son los que tienen sueños grandes, pero como no lo pueden alcanzar, empiezan a tratar de alcanzarlos, si no es por las buenas, por las malas. O deprimiéndose de su situación, su diferencia abismal entre mis expectativas y mis logros. Eso lleva siempre, hermanos, a la ira, a la envidia, a los celos y a la contienda. Y lo que Dios dice es seguro, hermanos, porque Él no puede mentir, ya que Él es fiel por naturaleza divina. En Oseas 2:7 dice, cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Fíjense la convenienciera Gomer. Ah, como buscamos a Dios, ¿no? Cuando todo no nos ha salido, cuando nuestros sueños guajiros, nuestros pensamientos que antepusimos ante Dios, no nos ha salido como quisimos, ahí sí busco al Padre. Y ahí clamo, según lo que, a ver, para que Él me rescate de lo que hice. Lo buscamos de una manera, ¿qué? Convenenciera, hermanos. ¿Usted piensa que Dios no se va a dar cuenta? Uf, yo tengo en mi vida, en mis tontas decisiones, muchos ejemplos que decirles. Pero esas de Dios, voy a darte ofrendas, voy a ir hoy a la iglesia, ahora bendíceme. Hablando en términos rápidos. No seamos convenencieros, hermanos. Hagámoslo como veníamos cantando, por amor, por amor. O sea, 2:8 dice, ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. El origen de toda bendición es ¿quién? Dios. Todo lo bueno sale de Dios, porque solo Él es bueno. ¿Sí se entiende? Todo lo bueno sale de ahí, de Él, porque Él solo es bueno. Del diablo y de sus secuaces, ¿qué bueno puede salir? Pero andamos persiguiendo. En Santiago 1:17 dicen, Dios habla hoy. Santiago 1:17 dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Yo me sorprendo, siempre nos deja una promesa, siempre nos deja una pista de cómo es Él, para que nos aferremos a Él. En Él no hay variaciones y no hay oscurecimientos. Pero la vida misma que tenemos a veces no se aferra a Dios. Y andamos en esas variaciones, nosotros sí, y en esos oscurecimientos, hermanos. Todo cambia, pero siempre todo lleva a lo mismo. Aún lo que a primera instancia podemos pensar que no nos es malo, como dijo también Job a su esposa, miren, ese es el nivel que teníamos que aspirar, el nivel de Job a su esposa, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Eso es una medida aspiracional. Yo quiero llegar a eso. Con esa mansedumbre, con esa sumisión de lo propio a lo divino, que es lo que se logra, que todo nos ayude para bien. Solo así, hermanos, se logra. Isaías 3:10. Ahora sí, en la Reina Valera. Isaías 3:10-11 dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Amén. Según las obras de su mano le serán pagados. Aquí tienen que ver con acciones, y las acciones salen del corazón, y del corazón sale todo pensamiento humano. Y cuando yo, vuelvo a repetir, hermanos, antepongo mi voluntad a la de Dios, ¿qué pasa? Ay, dice el Señor, ay, porque le irá mal. Oseas 2:13 dice, los castigaré por todas las ocasiones en que quemaban incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponían aretes y joyas y salían a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. Cuando se ponían accesorios de este mundo e iban por sus sueños y pasiones personales, olvidándose de la fuente de todo bien. Cuando andaban o andábamos en el mundo, o cuando preferimos estar en las cosas mundanas al verdadero amor de Dios, te seguirán todos esos males. Entonces, los males, ¿por qué hay tanto mal? Para contestar la respuesta que siempre nos hacen, las preguntas que siempre nos hacen cuando salimos de misiones, como les dije, ¿dónde sale todo mal? Del corazón del hombre. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es en el desierto, hermanos, donde Dios nos va a hablar. Siempre es en el desierto. A veces uno quiere, no, pues Dios, háblame aquí en el oasis, háblame ahí en la playa, en Vallarta, háblame cuando ande tranquilo, con mi, ¿cómo se dice? Como daiquiri. Daiquiri de fresa, háblame ahí cuando entre tranquilo. Pero Dios sabe cómo es el corazón del hombre, por eso siempre nos lleva al desierto. ¿Cuántos estamos en el desierto o hemos pasado por varios desiertos? Yo sé que algunos de aquí, los hermanos, andan pasando por un desierto, andan sufriendo en un desierto bastante caluroso, pero Dios nos lleva ahí, aquí lo dice en la palabra hoy, para hablarte, hermano. No digas, ¿por qué? Di, heme aquí. Humíllate en ese cuarto de guerra, en ese cuarto de oración ante el Señor, y Él te va a responder. Te va a responder, hermano. En Oseas 2:16 dice, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío. Qué buena promesa, en vez de mi Señor. O sea, nuestro Dios quiere una relación, no de señorío. Fíjense, ese es nuestro Dios. No quiere ser una relación de señorío. Yo soy tu dueño y me vas a obedecer porque nos pide obediencia, porque es lo que más nos conviene. Pero Él quiere una relación como de esposos. Yo les he dicho varias veces que esa relación ahora está muy rota, por eso no es una relación que a veces dice, ay, como de esposo, y no, como de esposo, la mayoría ya sale así. Pero es la relación que en esencia la primera institución que creó Dios y la que Él quería que se parezca más a Él con nosotros, una relación de uno solo, ser unos con Dios, de estar fieles a Él porque Él es fiel a nosotros. Esa era la relación que Él quería, me llamarás a esposo. Y ya no, mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal en tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, la eternidad, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía. Por fin me conocerás como el Señor. Amén. ¿Qué promesas nos da nuestro Dios? Yo leo este pasaje en varias versiones y lo leo y lo leo. En las primeras veces me salía una lágrima porque decía, es increíble la fidelidad de nuestro Dios. Él permanece fiel, aun cuando nosotros vamos y venimos con nuestras variaciones diarias que tenemos, constantes variaciones, pero Él permanece fiel, siempre extendiéndonos las manos, esperándonos, pero jamás nos va a obligar. Él no es un manipulador, Él no va a agarrarlo o agarrarme y traerlo y jalarlo a usted. Este es el plan de Dios. Aquí nos muestra un poco lo que va a ser el milenio. Los animales, las aves, todos juntos en armonía. Ya no va a haber guerras, ya no, por eso dice, no va a haber espadas y arcos. Y todos van a vivir en paz y seguridad, con Cristo gobernando directamente y demostrándonos que Él solo es el esposo prometido. Esta es la promesa de nuestro Dios Padre. Usted, hermano, ¿la toma o la deja? Es importante cuando uno puede decir, sí, hermano, yo la tomo esa promesa y la hago mía y bla, bla, bla. Pero muchas veces, hermanos, eso no es una decisión puntual. Acuérdense cómo fue la salvación. Usted confesó, se arrepintió y creyó en la obra de Jesucristo, en el Evangelio. Pero después, ¿qué pasó? Después empezaron los problemas, pero ese es el proceso de santificación. Pero cuando yo veo esas promesas de Dios, como acaban de mencionar varias promesas en este solo pasaje, yo digo, yo lo creo y lo tomo, sí, yo creo, yo quiero estar ahí con ese gobierno perfecto, yo quiero ser la novia de Cristo, yo quiero estar ahí con el Señor, siendo unos con Él. Yo quiero ser fiel al Señor, como Él lo ha sido con nosotros. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque cada vez que leemos más tu palabra y nos adentramos en ella, no podemos más que maravillarnos de tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, no se puede medir. Tu fidelidad, Señor, es para siempre. Y lo sabemos porque está escrito en tu palabra. No más que a veces nos olvidamos, Señor, y andamos tras otros dioses, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por anteponer a veces nuestras propias pasiones y deseos, Señor. A veces pensamos que no es malo, Señor, pero siempre anteponer nuestra voluntad a la tuya es pecado, Señor, y pecado mortal. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a humillarnos, Señor, ante esa tremenda verdad. Ayúdanos a humillarnos ante tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad continuamente, Señor. Guíame, Padre, disciplíname, humíllame, Señor. Si es necesario, Padre, tú sabes cómo lo hacerlo, Señor. En este momento te entrego mi corazón completamente, todo mi corazón, Señor. Como veníamos cantando en la alabanza, Señor. Todo mi corazón, toda mi vida, toda mi familia, todo lo que yo poseo en esta vida pasajera y temporal, Señor, es tuyo, Señor. Señor, haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Lo digo con confianza porque solo tú quieres el bien para tus hijos, Señor. Lo sabemos, Señor. Nos acercamos con confianza a ti porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén.